La 91 te da la hora. 20 horas, 59 minutos. Argentino, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola Manola, muy buenas días, noches, no sé ya qué es, en qué país vivo y en qué planeta. Ya te digo, señores, si querés. Esa voz que están escuchando, esa voz cautivadora, Moreno. Claro. Es la de nuestro señor productor Toalla Tom. Hola, Toalla, ¿cómo estás? Hola, Soltita, ¿cómo estás? Soltita. Solcita. ¿Por qué la estamos escuchando Toalla? ¿Querés que explique yo? Contame. Bueno, porque alguien se hizo la rata. ¿Alguien se hizo la rata o se convirtió en rata? Rabona también. Oh, mi Dios, me estoy convirtiendo en rata. Es lindo. Claro. Bueno, la cuestión es que Mauri hoy festeja su cumpleaños. Cumpleaños el martes, feliz cumpleaños, Mauri. Feliz cumpleaños para Mauri. Y como es el cumpleaños, tuvo el tupé. Tuvo el tupé como Silvio Soldán, que también tiene tupé. Tiene tupé. Que es tupé. Debe faltar al programa. Y acá nos quedamos solos, nosotros. Me estoy desnudando. Me parece perfecto. Es así el programa. Hoy el programa es muy sensual, es muy sexual. Es como nosotros. Claro. Es como nosotros. Es sexy. Chiquito sexy. Claro. Bien. Señores, muy bienvenidos. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Hasta las 10 de la noche. Aldo Fon. Aldo Fon, que es un amigo. Claro. Está cerca de Aldo Fon, sí, también. Toalla, tenemos una consigna. Tenemos una consigna. La consigna de hoy es... Espera que me vuelvo a los papeles. ¿Qué te gustaría estar haciendo y con quién en un día como hoy? Por ejemplo, puedes decir que te gustaría estar con Angelina Jolie tomando mate. Claro, puedes decir también, quiero estar con Alanis Morissette jugando al tatetí. También. Sí, es buena, muy buena jugadora de tatetí, me han contado. Alanis Morissette. Alanis Morissette, no me ha contado un amigo, sí, que ha jugado al tatetí con él. Tateinómana. Claro, es adicta al tatetí. Ella en su Facebook tiene puesto: yo soy fan de el tatetí. Claro, ella creó un domingo. Qué primitivo todo. Lo más aplicado es tan primitivo. Claro, claro. ¿Qué cosa? A ver, Sol, contame, ¿qué te gustaría estar haciendo en un día como hoy? ¿A mí? Sí. Durmiendo. Sí, soy re divertida. Sí. Vos hibernaste. Sí, sí. Fui tortuga. Claro, en otra vida. Fui tortuga, sí. Y vamos a preguntarle a la Pitonisa a ver qué fuiste en otra vida. También. Ah, la Pitonisa muy pronto va a venir. Muy pronto, coming soon. Bueno, sí. Tenemos vías de comunicación. Sí, las vías de comunicación creo que las tenés enfrente. Las tengo yo, señores. Se pueden comunicar con nosotros en el 4392-1913. O en el 156-059-2427, donde nos pueden decir qué harían un día como hoy. ¿Qué estarías haciendo un día como hoy? ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Con cuántas personas? ¿Por qué no? Bueno, claro, puedes agarrar al mar. Me va de las manos, claro. A ver, vos decime. Si yo te doy tres opciones, agarrá tres personas. Sí. Y agarrá un lugar. ¿Y qué estarías haciendo? Listo, basta. A ver. No se les quiere decir. ¿A qué teléfono repitamos? Es el 4392-1913. Si no, el mensaje de texto al 1560-59-2427. Podés agarrar, comunicarte con nosotros, mandarnos mensajes. Si querés, podés llamar y pedir que Sol te saque el corpiño. También, ¿por qué no? Como si estuvieran viendo. Pero no bueno. Sácate el corpiño. Espera. Ay, no, okay, me incomoda. Sí. Señores, esto es todo. Claro. Chao, hay chicos. Mucho, no, hay mucho para el programa de hoy, así que vamos a empezar esto y vamos a hablar del golpe maravilloso de nuestra sección especial del mes. Let's go. Ahora, en el fondo hay lugar, el especial del mes. Vivo a sentir dançar, ser feliz e sonhar. A noite não tem fim, você vai dizer sim. Bom, bom, yeah. Dios. Esto que estamos escuchando se llama Fat Family, ¿ah? O lo que es lo mismo pero en otro idioma, sí. Familia gorda. Claro, la familia sí. Gordita o... Rechonchona, gripocina, sí. Todo que... tiene que ver con todo. Sí, sí, sí. Yo ahora soy parte de esa familia. Dentro de poco. Bueno. Esto era un conjunto, hola, ¿qué tal? Un conjunto brasileño, brasileiro. Pollo. Formado en 1990. Ah. En 1990 en la ciudad de Sorocaba. Brasil. Muy bien. El golpe maravilloso de este grupo fue el Heito Sexy, que estamos escuchando de cortina y después vamos a seguir escuchando. Obviamente. Que fue en el año 1998, que estaba en un CD, ahí empezó a sonar Pimba Pimba, One Hit Wonder. A ver, bien. ¿Por qué vos decís que llamaba la atención tanto esta familia? Y porque se distinguía porque era fat. Ah, claro. Tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué la gorra? Entonces la gente, quizás morbo, quizás. Claro, no, quizás no. Aparte, hay que decir, las gorras cantaban bien. ¿Cantaban bien? Sí. Ahora vamos. La cuestión era, este grupo, esta Fat Family, eran hermanos, ¿no? Ah. Era Sidney, Simón, Sueli, Suzette, Katia, Zelina, Jace y Zeliño. Estaba Zelina y Zeliño. Sí. Muy bien, bueno, tuvieron un One Hit Wonder que se llamó Heito Sexy en el 98, que vendió 1.8 millones de copias. Al menos. La cuestión es que no hay más misterio. No. Y en el 2005, Sidney y Zelina. Sidney y Zelina. Se separaron para empezar a cantar gospel. Espera, entonces. Sidney y Zelina se separaron para empezar a cantar gospel. Y bueno. Claro, tarifado. Y el resto es historia conocida. El resto es historia porque es One Hit Wonder, sí. Y fue Heito Sexy. Sí. Y Chan Chan, señores, vamos a escuchar Heito Sexy de Fat Family entonces. ¡Sé feliz, España! Al fondo hay lugar. ¡Se va a decir de mí! Ao fundinho há lugar. Garota, é o Peleus recomenda. Es parte de la consigna. ¿Qué quisiera estar haciendo yo? ¿Qué quisiera estar haciendo en este momento? Quisiera estar jugando al tenis con María Carámbula. Claro, sí, ¿por qué no? Bueno, bien. ¿Recordamos las vías de comunicación? Recordame la vía. Bien, te digo. Nuestros teléfonos son el 43921913. Si no tenés para mandarnos mensaje de texto, el 1560592427. Te lo vamos a necesitar desde el interior. Claro, también. Puedes mandar mensajes. Claro. Si nos mandan mensaje de texto, te respondemos con nuestras fotos en ropa interior. ¿Por qué no? Chao. Sí. Bueno, es hora de que llegue la pitoniza. ¿Qué pasa que no está llegando? ¿Pitoniza? ¡Ay, vino! ¡Hola, hola! ¡Amigos, me voy a dejar mi arma! ¡Ay, déjeme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, qué vibro que tiene hoy, Pito! Es que hoy estoy de una manera... Hoy no vino Fabricio, está contento. Para Fabricio, no, igual Fabricio y mis pezones lo extrañan. Los pezones de mi madre son como pájaros en el aire. Bien. ¿Qué sí, ya es hermosa. Bien, vamos a pasar. Feliz de la bandera, chico. Feliz día de la bandera. Felicitaciones vamos a Antonio Bandera. Antonio Bandera, a Manuel Bandera y a Betty, la bandera de mi casa. Hablando de bandera, ¿vio que van a volver a pasar Enamorarte en Canal 11? Es verdad. Yo también lo vi, la verdad es que me encanta esa novela. Carla Peters son joven, yo la veía mucho. ¿La veías mucho, muy bien. Me parece, qué bonito, gordito. Gordito, me dijo. O sea, Pito. Escúchame, casualmente gordito, Pito. ¡Ay, esta muchacha viene! ¡Mete de aquí! ¡Mete! Tranquilo. Escúchame, estaba Carla Peterson en Enamorarte. Estaba Carla Peterson. Estaba Celeste Empecid, nada más. No, estaba Celeste Empecid, Carla Peterson, estaba Mariano Torre, si no me equivoco. Es para otro momento. Claro. Bueno. Horóscopo, Pito. Horóscopo. Aries, contempla seriamente el homicidio a su madre. Diseñe un buen plan o caerá preso. Saturno facilita el uso de armas de fuego. Chan. Opa. Es heavy. ¿Sí? Hardcore. Sí. Aries, hoy viene como está medio loquito. Opa. Así que, bueno. Hay un tic nervioso. Sí. Aries tiende a atender. También sube a atender. Sí. Tauro. Sí. Su elemento opuesto zodiacalmente es el agua, así que le recomiendo que estos días se cuide de hacer de charcos de lluvia y de ríos. De tomar agua mineral, de hacer cubitos de hielo, de bañarse de en la ducha. El charco. Es más, aíslese y no salga por los próximos 20 días. ¿Cuarentena? Sí, así podrá seguir su vida feliz. Chan. Yo dije que iba a tener gripe porcina. Claro, obviamente. Si no, claro. Mira, Tauro. Todo Tauro está conectado automáticamente por el cosmos. Es verdad. Ay, sí. No diga esto. Podría ser que estén contagiados. Todos taurinos. A todos los taurinos y las taurinas. ¡Taurinos! ¡Y taurinas! Géminis, un compañero suyo amenaza con contar un secreto inconfesable de ustedes. Dos. O sea, de tú y tu compañero. Sí. Debido a una discusión mutua. Consejo, alguien tiene que pensar en un buen regalo y le recomiendo algo ruidoso y redondo. Tipo, algo ruidoso. Una matraca. También, una maraca. Una maraca. Dale maraca. Un poquito sexy. También, ¿por qué no? Un fat family. Claro, es parte del merchandising. Cáncer, Venus causa estragos en su vida amorosa. Causa estragos. De tanto mirarlo, usted queda atónito y le dice a su pareja por qué no puede verse como una de las personas que trabajan en ese canal. No. Bien. Consejo, guárdese esos comentarios para usted y no olvide decir hermosa, bonita o esposa. Sí, nunca sobra esto. ¿Qué programa dijo? Venus. Venus. Venus. Que miraba Venus. Claro. Ay, yo pensé que me iba a otra cosa. Venus, el planeta Venus. ¿Por qué estás cambiando a esta chica de Casi Ángeles? Sí. Es mi tía. Ajá. En un programa de televisión, 13 creo que era. Sí. Y como que de repente vi todas las chicas que me crucé hoy en la calle, tenían todas rastas. ¡Maldición! Eran todas como la de Coso. Es mi tía, sí, pero... Fandom Blown. Ajá, What's up? Rocker. Muy hardcore. Sí, hardcore. Sí, es terrible. Diga, Emilia poquito, Tía, perdón, son perdón, rastas. Perdón, bueno, me voy. Leo, las malas noticias viajan rápido. Ay, y no, no en pony. No, no me digas. Dijo Jorge Luis Borges. Le ponen una multa por practicar sexo en la vía pública. Pero todo tiene un lado bueno. El policía estaba filmando la situación y lo subió a internet. Opa. Su video resulta elegido el Wanda Nara de platino. ¡Felicitaciones, Leo! ¡Felicitaciones! Ay, gracias de que dedicáis ese premio. Claro. A todos los que me conocen, a todos los que me dan su apoyo y me apoyan. Claro, también, obviamente. Especialmente el apoyo. El apoyo por detrás, por delante. Por arriba y por abajo. Al centro y adentro. Ay, Dios. Bien. Virgo, sí. Semana de cambios de look. Cuidado con las decisiones que toma Virgo. No confíe en la opinión de su peluquero, que quiere hacerte corte flogger. Es el que tiene el mayor esfuerzo, menor esfuerzo, por el que le cobran más dinero. Ajá. Definitivamente no es redituable. Mal con su cara de... El peluquero que corta lo que quieres. Claro. Es todo un tema. Hola, estamos entre mujeres, Dios. Sí. No nos escucha Fabricio. Ya está. Para que me esté depilando dos piernas. Ay, Dios. ¡Ah! Pinto no manche ahora, no es momento. No. Escúchame, viene el peluquero que corta y uno le dice, mira, quiero dejar el flequillo así, rolinga. Y el chabón te lo hace flogger por el costado. Hay que conseguir, es muy difícil hoy día conseguir un peluquero que haga lo que uno quiere que haga. Que te corte, que te peine, que te cepille, eso es importante. Que me cepille todo, porque hay que cepillar como las princesas, ¿vio? Claro. 100 veces para que le dé brillo al pelo. 100 veces no debo. Tampoco. No debo. Claro. ¿Qué no debo? 99, no sé. 99. Claro. Pito, ¿hay más alojo? No, después la segunda parte. ¿Tiene números de la suerte? Tengo el número de la suerte, es el 4. Sí. El perrito. Sí. Sí, el 4. Y después el 99. Sí. Que es la el... La gente secreta. Claro, también. No tengo respuesta. Vamos, tú lo sabes. Ay, ¿cómo tú lo tienes pegado el póster en el... atrás de tu puerta, seguro? El tuyo, sí. Claro. ¡Hala, hala, hala! Con los pezones. Claro, en un pezón de 99. Le doy un pezón antes de irme a la cama. Ay, qué confesiones. Ay, me encantan esas confesiones, Flor. Esos momentos que me olvido del micrófono. Es terrible, es terrible. Yo no me puedo olvidar del micrófono, bueno, como que tiene una forma. Sí, el boca dice bastante. ¿Sí? Sí. Sí, dice bastante, casualmente. ¡Hala! Pito, la dejo hasta bien, que vuelva este muchacho, yo lo voy a dejar pasar. Sí, por favor, que tiene que hacernos la sección que viene ahora. ¿Qué es la retro ¿Qué? O re-win? Re-win. Ganador. Ay, me siento re-win. Bien. ¿Qué pasa? Sol. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Hola, sí. Todas a Thompson. Bien. Tenía que hacerte tipo una pequeña consulta. Si yo a te ver. Digo, voy a hacer una película de terror. Ajá. Bien, y yo digo, quiero poner una víctima así, te digo. ¿Vos qué me sugerís? Una víctima. Claro, una víctima para una película de terror. De vampiros, por ejemplo. Sí. Digo, ¿cuál es la víctima principal en una película de vampiros? Una pendeja rubia, chiquitita. ¿Una caza vampiros? No, esa no es la víctima. Esa es la cazadora. Claro. Los jóvenes de la escuela. Claro, los jóvenes de la escuela, claro. Por ejemplo. De una... Y si yo te digo... Preparatoria. Claro, preparatoria. Estamos todos somos preparatoria. Bien. Sí. ¿Qué pasa? Entonces yo te digo que un tipo un día agarró y dijo... Vamos a hacer que esta chica rubia les caga trompadas a todos estos chicos. ¡Oh, ya! Sí. Bien. Girl power. Y las Spice Girls. Parece que el muchacho estaba escuchando mucho a las Spice Girls, sí. En esa época, claro. Entonces, lo que le pasó al tipo este, Joss Whedon, es decir, bueno, hoy día, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una película. En 1992, él hizo una película. Ajá. Que se llama Buffy. Ajá. La Casa Vampiro. No con B-O. No, no. Claro, con Buffy se escribe, con dos F, Buffy, pero ¿qué pasa? Buffy tampoco. Tampoco, no. En el español latinizado, sí. lo llamaron Buffy. Ajá. En Estados Unidos, Buffy, The Vampire Slayer. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, Buffy, la Casa de Vampiros, fue un fracaso total en las películas. La película, horrible, terrible, yo la vi. Yo también. No, es lo era mismo. Era muy joven la vida. Claro. Aparte, Christy Swanson como que tenía un cierto atributo adelante, una chica rubia. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, después de unos años de estar en el freezer, vuelve la idea... La congelaron a la cara, como Disney. Así. Quedó con un estaca en la mano, entonces la descongelaron. Después la descongelaron. Sí. Bien. La descongelaron, ¿y qué hicieron? Hicieron una serie de televisión que se transmitió desde 1997 en el canal Warner Brothers. ¿En el Warner Brothers? Sí. No, en Warner Brothers. Inició su carrera maratónica. Nuestra amiga la Casa de Vampiros junto con estamos hablando de Buffy la Casa Buffy la Casa de Vampiros hoy es lo que vamos a hablar hoy casualmente la ficción rewind hola qué tal bien Buffy Ann Summers también conocida como Sarah Michelle Gellar bien estaba ¿también? Acompañada sí también estaba acompañada de por ejemplo su cuidador que era Rupert Giles famoso Giles que era el bibliotecario exacto después por Alexander LaBelle Harry el rey de las mediocres claro, por favor Dios. Están... A mí me gustaba, así medio tontón. Era bueno el fondo. Sí, y aparte es como que tenía caja de comentario boludo también. Pero no importa, tenía como. No sé. No. Tenía algo que me llamaba. Las orejas, quizás. Pero un algo de bueno, bonachón. Nada más. Sí. Ok, no vamos a obviar el comentario no de como la pareja de Buffy claro, en la no. ficción, que es decir, claro. una catástrofe. Bien, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Dale. Después estaba Willow Rosenberg. La que se hizo tortita. Claro, que se cayó a la mierda. ¿Y qué pasó? Se hizo tortita. Después de mucho tiempo, casi llegando al final de la temporada. Después estaba Ángel. Vamos a repetir, vamos a escuchar los orgasmos de acá nuestra compañera. Ángel. Qué boludo. Spike no, yo estaba enojada con Spike. ¿Por qué? Y porque después de ella, viste, como que le echa el ojo. Claro. Y hay mucha gente casualmente. Que está detrás del romance de ella con Spike, pero en realidad el romance era con Ángel. Claro, el romance original es con Ángel. Sí. Después también estaba Cordelia Chase, que después se mudó a la serie, el spin-off, que era Ángel. Ajá. Después estaba Oz, que tuvo así como un approach dos primeras temporadas con Willow, la bruja tortita. Sí. Después Joyce, que era la madre. Don, que era la hermana, que apareció en la quinta temporada. Sí, era... tuvo un papel protagónico. Claro. Sí. Que era la llave, bueno, tuvo una historia, hay que ver Buffy para que todo este embrollo. Bueno, después estaba Anya, que adquirió protagonismo más en las últimas temporadas como la pareja de Stanley y después como la despechada. Ajá. Por el niña pecho. Que era un demonio. Claro, sí, en un primer momento fue un demonio que ocasionó un capítulo bastante interesante en Buffy, que hablaba de qué hubiera pasado con Sunnydale, que es la ciudad con la cual... se puse toda la historia el si Buffy no hubiera llegado hasta viste estaban todos hechos vampiros era un centro de convergencia mística claro la boca del infierno la boca del infierno casualmente después también estaba Tara que era la pareja gay de Willow tuvo muchas parejas sí, lo estoy viendo así callada calladita coloradita con cara de tonta, tonta. Aunque se parece como quiere que te aunque tonta. Dicen que se parece es verdad uno dos tres torta como... Dale, bien, y después estaba Fe en la versión latina, mi cazadora favorita. Que después también apareció en Ángel y después tuvo una serie sola que se llamaba True Calling, que nada que ver. Bueno. Bien, ¿qué pasó? La historia transcurre, en cada temporada tenemos un malo distinto, por ejemplo, el maestro en la primera temporada, Spike, Drusilla y Ángelus, que era la forma malvada de Ángel. Sí, en la segunda temporada, el alcalde Richard Wilkins en la tercera temporada, Adam y la iniciativa en la cuarta temporada, Glory, que ahí es cuando aparece Don, ajá, es la malvada de la quinta temporada, después en la sexta temporada tenemos al trío y a Dark Willow, ¿viste? Y después el último. Bien, ¿qué pasa? Toda esta convergencia, bla, listo. Vamos a pasar ahora a los datos curiosos. Tengo datos curiosos de Buffy. Como primero te puedo contar que a la actriz principal, Sarah Michelle Gellar, por ejemplo, por un comercial que hizo a los 5 años, para una cadena muy conocida de comida rápida, le pagaron mucha cantidad de plata. Pero ¿qué pasa? Como estaba hablando pestes, como ella era un comercial del rey de la hamburguesa, y estaba hablando pestes de los arcos dorados. Sí. No, dice, cuando tenía 5 años la demandaron a ella y a los que hicieron la propaganda. y es hasta el día de hoy que ella no puede pisar un McDonald's. ¡No! Digo, un arco dorado. Un arco dorado. Bien, maldición. Bien, otro dato curioso, por ejemplo, es que Tara, en el momento en que muere, le hacen una torta en forma de lápida. Claro, una torta en forma de lápida, ¿no? Y están todos sacando fotos, así, ¿viste? Y ella con el agujero de bala en el costado y un cuchillo sangrentado en la otra. Ay, es terrible, es bastante. Después también hay una película porno llamada Buffet, la casa, la Acuesta Vampiros. Acuesta Vampiros. Sí. Y después otro dato curioso es que Buffy, la casa de vampiros, fue filmado también en la misma escuela en la cual fue filmada Beverly Hills 92. Mira, era una escuela para filmar. Claro. ¿Era mentira o era una escuela? No, era una escuela de verdad. Mira. Sí. Después un dato así como, Buffy en 37 temporadas mató 143 vampiros, 74 demonios y 2 humanos. Tengo un dato. A ver. Buffy es Scorpio. ¡Ah! Buffy cumplía años. Sí. El 22 o 24 de octubre. Lo vi una vez también en la primera temporada. Sí. Aparecía el legajo de Buffy en una computadora y yo puse pausa y vi que cumplía años en octubre. Es verdad, yo he visto ese. Bien. Bueno, con esto, esta reseña, vamos terminado Buffy. Vamos paso al tema alusivo. Por favor. Eduardo. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuente su historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Cualquier otra. Trabaja en un call center de día. Adoraba a Satán de noche. Una de las mismas donde la música de Marilyn Manson fue cómplice, comenzó un romance con su compañero de trabajo. Él, Lautaro, es 3 años menor que ella. No hizo más que idolatrarla desde el momento en que sus ojos se posaron sobre ella. Como abeja en un gladiolo. Ciego de amor, y porque sufría de miopía y astigmatismo, dejó atrás sus creencias, su familia, su país por amor. Dejó la facultad para acompañar a Jazmín en sus caminatas nocturnas por el cementerio de Loma de Zamora. La luna y el cuidador del cementerio fueron testigos de la primera noche en que ambos entrelazaron sus cuerpos. Pero no todo es color de rosa. El destino jugó una mala pasada y cambió a Lautaro de sección. Villa Calamuchita era su nueva sección. Teniendo que enfrentar la separación, los amantes hicieron un juramento: encontrarse dentro de 6 meses en el cementerio nuevamente, junto a la tumba del tío Armando, primo hermano del padre de Lautaro, para volver a jugar al amor bajo el abrigo de la luna. Las historias de colegio a todos nos causan nostalgia. Aquí tenemos una de ellas. Pablo era preceptor de tercero décima en la escuela San Salvador. Todas las chicas deliraban por él, pero una de ellas estaba realmente loca por él. Maggie no era la típica mujercita enamorada de su profesor. Ella verdaderamente era una artífice del amor. Llegaba todos los días con una carta para Pablo, sin firmar, pero expresándole todo su afecto y amor, lleno de faltas de ortografía. Lo perseguía por los pasillos, le hacía preguntas innecesarias, llegaba tarde con el simple fin que él le pusiera la media falta en el cuaderno que ella llamaba el conector del amor de sus días. Lo perseguía en su caminata diaria a tomar el 324 para volver a su casa. Él, día a día, se preguntaba quién sería esta mujer que dejaba esas cartas repletas de pasión, pasión con C, y lujuria en su escritorio. Un día, decidida a todo, Maggie escribe una carta confesándole todo el amor que la agobiaba de tan enorme. Citándolo en el tercer piso junto al salón de actos, planeaba confesarle todo a las 3 de la tarde. Pero él nunca apareció. Ella, con el corazón destrozado, resolvió nunca volver a la escuela durante toda su vida, donde ella tuvo su mayor decepción. Hoy en día sigue recordándolo gracias a las fotos que le sacaba escondida tras los autos mientras lo seguía en su vuelta a casa en el 324. Llegando al 4392-1913 o al 1565-92427. Tenemos, por ejemplo, a ver. Acá hay alguien conocido. A ver, muy conocido, más conocido. No falté por mi cumple. Opa. Falté porque tenía gente y tengo que recibirlos. Hay como buen samaritano. Un líder revolucionario. Claro. Discúlpame, querido, pero vos tenés gente porque vos le dijiste que vaya a la hora que tendrías que estar. Bueno, no queremos. Una pelea más. Una mancha más. A distancia ahora. Es terrible. Dice, el programa se inicia a pique. Picante. Mirá, chiquito. Tenemos más mensajes. A ver si entiendo la letra, Dios mío. Había un asado para todos los amigos de mi hermana que se preocuparon. Haría un asado, por la consigna. Claro. Recordemos que la consigna es, ¿qué harías un día como hoy? ¿Con quién? ¿Y con quién? Sí, ¿en qué situación? ¿Cuántas veces? Dios mío, se nos van de las manos. ¿Por qué? Entonces, esta persona, que es un mensaje misterioso porque nunca nos llegó el nombre, dice, haría un asado para todos los amigos de mi hermana que se preocuparon Más que los míos. Más que los míos. Mm. No sé para, no sé por qué se preocuparon más que los míos. Mensaje misterioso. Un mensaje misterioso. Como la mancha de claro. Caja Vengadora. Claro. Más mensajes tenemos. No, tenemos más mensajes. Yo tengo otro más que dice: ¿qué voz sexy tienes tú allá? Los amo. Haciéndoles el aguante. Bonita. Marcia. Te mando un beso. Marcia. Te mando desde un beso. Cataluña. Desde Cataluña. Desde Cataluña. Bien. Del país bastante. Claro. También. Sí, ¿por qué no? Muy bien, tenemos Sight. ¿Sight? Tenemos Sight. Sí. Bien. Entonces, al tener Sight, tenemos la siguiente página. A ver. Una página muy útil para los chicos que son vloggers, la gente que nos sigue, para el, lo que es el Facebook también, es Lunapix. www.loonapix.com/es. O sea, loonapix.com/es. Pix con X, gorda. Pix con Z. No, pix. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dije? ¿Con Z? ¿Dije con Z? Dijiste con Z. Bueno, dale. Contadito la cinta, por favor. Dos veces, sí. En tres sencillos pasos tenés tu foto editada. Primero, subís la foto que querés. Ajá. O sea, ¿me estás siguiendo? Es por you. ¿Me están siguiendo todos? Vamos, ocho más. Sígueme, sígueme. Dos, vas seleccionando los efectos hasta encontrar el que te gusta. Ajá. Claro. Puedes aparecer en un gran cartel, en un póster, en una tele, te pueden agarrar y te pueden estar haciendo cualquier cosa, quién sabe, no sé. Puedes estar puedes siendo atacado. Aparecer hecho tortita. También. Sí. ¡Ay! ¡Hice tortita! Especial para el vlog y para el Face. Ajá, buenísimo. Bien. Entonces, es una gran recomendación. loonapix.com. Exactamente. Es el Face recomendado del día de hoy. ¿Qué más tenemos? Mándanos un mensaje y decinos cómo te funciona. Mandamos un mensaje de sí, nos contanos. Claro. ¿Cómo te funcionó y lo que vos quieras? Claro, también puedes. Repetimos las vías. Repetimos las vías porque si no. Te repito las vías. No, papi, que en serio. Es teléfono 4392-1913. Mensaje de texto 1560-592427. Mandanos un mensaje, participando por la consigna y te puedes ganar una cita romántica con Sol Frontini. Chan. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Te recuerdo que nos podés llamar al 4392-1913 o al 1560592427 y decirnos qué cosa tuya. ¿Con quién, qué te gustaría estar haciendo en este momento? ¿Cómo, cuándo, dónde? Claro, ¿por qué? ¿Por un qué día no? Como hoy. Claro, ¿no? Un día como hoy que está así, como nublado. Claro, está como cucharitoso. Está como perfecto para, qué sé yo, estar... ¿Cucharitos? Sí, hecho cucharita, tapado hasta la nariz. ¡Te convierte en cuchara! Claro. Obviemos el comentario obvio de... Obviemos el comentario obvio. Dale. Valga la redundancia. Tenemos que llamar a la Pito en este preciso momento. ¿Hay que llamar a la Pito? ¡Pito! ¡Pito! ¡Qué la pasa, muchacha! Fenómeno paranormal, ¿vale? Oh my God. Lapito, mira. Lapito ha llegado, chocando, pero mío. Estoy aquí. Hagamos cucharita. Dale. Bien, Libra, su aura astral últimamente está regida por Marte, el planeta guerrero. Por lo tanto, le aseguro que si está en competencia con alguien, usted saldrá victorioso. Qué bueno. Si no es victorioso, al menos vivo. Es Victorín. Claro, Victorino. Sorpresa, Florencia de la B le pregunta a una dirección por la calle. ¡Opa! Escorpio, cuídese de los esguinces, las paradas de colectivo y las abejas obreras. Y el huesito 11. Claro, juntos complotarán en su contra. Buena noticia, aprende a jugar al truco. ¡Opa! Muy yo bueno. No sé jugar al truco, o sea, no. Realmente es algo que... Es una, mira, es te voy a enseñar un par de señas. Una asignatura pendiente. Oh, ¡mi Dios! Si quieres que te empeño... A ver... Bueno, hagamos dos señas. Esta es la del ancho del basto. Esta. Sí. Esta, sí. ¿Y esta otra? Ancho de basto. Esta es la del ancho de espada. Tú te sientes en el ancho de espada. Y... Sí. Mira, así que yo pensé que era distinto. No, así me enseñaron a jugar a mí. Ah, buenísimo. Sí. Alejandro Romay me enseñó. Ay, podría Alejandro... haber sido que me haya enseñado. ¿Conoce Alejandro Romay? O sea, lo conté en el primer programa. Me estremezco. Wow. Sí. Sigamos, por favor. Yendo. Sagitario, un extranjero lo saca de quicio. Usted decide cortar... ¿Quicio? ¿Es un lugar? Sí. ¿Dónde queda? Está en Belgrano. Yo lo he visitado... ¿Dónde queda el agujero negro? Es verdad, el agujero negro de Belgrano. Sí, también. Sí, donde se han perdido muchas cosas. Sí, por eso. Virginidades también. Delitos. ¿Tú delito. Lo has conocido? Se lo conozco. Sí. Me está en araña. El agujero negro, lo conoces muy bien. ¡Hala! Yo lo sé, yo te conozco a ti, sí, yo te he visto de muchos lugares. Todos perdimos algo en algún momento. Sí. Hemos perdido muchas cosas. El agujero negro, muchas más. También han perdido el quicio. También. Entonces, no. Usted decide cortar por lo sano y lo amenaza por Facebook. Chan. Eso no es sano, ¿eh? Ojo. No, amenazar por Facebook es lo mejor del mundo. Ay, Dios. Más cuando no pones tu nombre. Vean, cuidado, el extranjero lo denuncia al INADI por discriminación y usted es perseguido a huevazos. Ay, Dios. La próxima... Es un método de... El huevazo, es un método de manifestación de los... Sí, manifestación pública con la discriminación contra los represores, contra los violadores y contra los que estacionan mal el auto. El huevazo, a partir de ahora el huevazo va a ser para todo el que no caiga bien. Esas, que no te extrañe que haya un tema musical llamado El huevazo. El huevazo. Estamos con un clima musical, claro, muy... Sí, es que es muy importante. Sí, puede ser. Es que estoy aprendiendo guitarra. Ah, es la guitarra. Es terrible, sí, es la guitarra de Lapito en este caso. Lapito aprende guitarra, sí. A los 80 años. Claro. No, no, querida. Nunca es tarde. La última sección nueva del programa. Nunca es tarde. Tarde. Yo, Achura González Portela, he aprendido a tocar la guitarra. ¿Qué toco? ¿Qué toca? Toco por ahora, toco el cuello y toco las cuerdas. Más adelante voy yo a aprender a tocar una canción. A veces. Sí, el cuello uterino. Sí, también. Sigamos, por favor. Sí. Ok. Acuario, el sexo oral no lo es todo en la relación de pareja. Ajá. Bueno, quizás sí. Pero también debe sostenerse en otras cosas. Así que acuariano, entregue. Opa. O cambie de roles. O mejor aún, hago en la calle. Sí. Y va a ver cómo su pareja me lo va a agradecer. A menos que sea Leo y le pongan una multa por hacerlo en la calle. Chan. Bien, terminamos, queda uno más. No, Piscis, su sensibilidad puede ser el puente para muchas cosas. Puede conocer a las personas más interesantes, a lo más cuadrados, y quienes contarán una canción le dirán, ¡ay, ahí va el mariconcito! Recomendable en armamento de improperios o de piedras, o lo que le parezca más sano. ¡Chan! Claro. ¿Eso es todo? ¿Hay más números, no? Tengo mi fotolog. Ah, ¿tienes fotolog? ¡Qué chula! www.fotolog.com/tu-pitoniza. Tu pitoniza. Me puedes dejar un mensaje, te voy a dar la carta astral, te voy a leer la mano y, ¿por qué no? Nos vamos a lograr más envío y arreglamos la tarifa. Mira qué bueno. Bueno, vamos a terminar esta parte del programa, sí, en donde yo te voy a decir... Fuera de aquí. Yo te voy a decir, Dime. Sí. Yo te voy a decir cómo se hace la famosísima. Famosísima. Y nunca bien ponderada. Nunca bien dicho, ponderada. Batida de coco. Batida de coco. ¿De coco? Hoy tenemos un programa muy latinoamericano. Sí, es más que nada brasileño. Brasil. ¿Quién es el que cantaba Batida de coco? Derek López. Derek López, que nos mira por TV y nos escucha por la radio. Sí, no, acá es la cámara que está allá. Hardcore. Sí. Derek López, hardcore. Derek López. Dick López. Dick. Johnny Dick López. Bueno, la batida de coco se hace de la siguiente manera. Tome nota, doña Patricia. Ahora, yo anoto, por favor. Doña Petrona de Gandulfo, hágame la caridad de tomar nota. Lleva. Sí. Una medida de vodka. Vodka. Bebida blanca. Sí. ¿Bebida blanca? Bebida blanca, curi. Ah, blanca curi, sí. una medida de vodka. Bahía blanca también. Una medida de leche de coco. No sacarle leche a coco, sino va al supermercado y compra leche de coco. Pero yo ya tenía en la ladera mucha leche de coco. Que es el coco de la palmera. Ah, la que no es lo que de palmeiro, el coco de palmeiro. No deshidratemos a los cocos. No. A ver, coco el paraguas, coco Chanel. Coco Cili. Claro. Coco miel. Trae la alegría. Batida de coco, señores. Muy bien, una media de vodka, una media de leche de coco, ajá, una media de leche condensada, ah, que no se consigue todavía, un poco de azúcar, un poco de hielo, se bate. De ahí viene el nombre, batida de coco. Ah, qué claro. Idea. ¿Tiene que venir coco a batirla o lo puedo batir cualquiera? No. Se bate cualquiera. Sí, estás batiendo cualquiera. Es la batida de coco, pero sí, puede ser batida de... otra persona también. Claro. Ah, o batida por ejemplo, de frutilla. ¿Por qué no? Porque no, las frutas cobran vida. Sí. Hoy en el fondo del lugar. Entonces, una media de vodka, una de leche de coco, una de leche condensada, azúcar y hielo. ¡Azúcar! ¡Ay, Dios! Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos así, con un tema, si no me equivoco. Dígase, Beto Cuevas, que a mí me gusta mucho Beto Cuevas. ¿Te gusta Beto Cuevas? Beto Cuevas te pregunta, ¿Are you sorry? segundas partes son mejores. Señores, señoras, estamos sobre el final de este que es tu programa. Aquí volví, he vuelto. La señorita volvió traumada, sí, corrió 5 cuadras, se le salió una teta y vino a decirnos... Sí, se me rompió un tajo. $300 he costado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué vino? Porque me había un signo. ¡Ay! ¿Cuál? Capricornio. A ver, diga. Su nueva posición ante los problemas no parece ser la más adecuada. Es mejor la posición del maquinista de subte y que todo te chupa un huevo. Salud, cuídese del bobazo. Le van a pegar con un bobo. No, el bobazo tiene... Bien, adiós, me voy. Chao. ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ala, ala, ala! Muy bien. Estoy hablando de todo leche, todo coco, todo banana. La tía de coco. ¿Qué pasa con Darío López? ¿Dónde estás contando? Estás mirando acá. Darío López estaba en... En la radio, en la televisión, de Música Total. Música Total. ¿Vos veías Música Total? No, sí, la veía en un momento, de aburrido, un sábado. Claro. En un momento estuvo los sábados. Sí. Y Derek López forma, después de años trabajando en los medios de comunicación, forma un grupo llamado Mística. Ah. Este de aquí, de donde surge Batido de Coco. Ah, este es el mía. Que es un One Hit Wonder también. Es un One Hit Wonder, entre otros, que debería estar en nuestro sector. Claro, pero hay mucho One Hit Wonder. Habrá un One Hit Wonder... Twice. Claro, habrá un Gota Maravilloso. Volume 2. Claro. Bueno. Mensajes. Mensajes arroba antena91.com.ar. Raquel de Lomas dice, quisiera estar en un boliche y que 3 strippers me refrieguen su aparato reproductor. Ah, no es tonta. Raquel de Lomas, por favor. Martín de Lomas también. Quiero saber si la Pito me puede hacer la carta natal. Ah, el fotolón, firmame, dejarte un metro, va a ser... Me gustaría estar en Londres con una cubana. Ella es de La Habana, en de Nueva York. Claro. Buscando solo la otra. Pero, ¿no está, sí, no está en París? Ay, no sé. Bueno. No importa, ya está. Martín, ¿por qué no nos mandas un mensaje de vuelta? Martín, explícate mejor. Si sos fanático de Ricardo Arjona, deberías avergonzarte. Yo no soy fanático de Ricardo Arjona. Yo tengo un mensaje más, vos. A ver, yo tengo un mensaje más. Pablo de Massachusetts, quisiera estar comiendo con pizza con amigos y una cita con Sol. Me interesa mucho. ¿Dónde me anoto? Y mirá, Facebook, dejame tu mail, claro. Y bueno, vemos qué si pasa. Si no, nos puedes dejar un mensaje en el blog. ¿Un mensaje en el blog? Que claro, es www.alfondoaylugar.blogspot.com. Y, o si no, ya mismo, un mensaje de texto al 156-059-2427. Si no, al 155-1417-617, el teléfono de Sol. ¿A cuál? ¿Verdad? Sí. O al 4392-1913 de línea. Y aprovechá, agarrala ahora antes que se vaya. Taza, taza. Claro. Bueno, otro más. Lorena Paola de Zárate. ¿Qué inventiva los padres de Lorena Paola? No sé si será la verdadera. ¿Será la Lorena Paola? No sé, la pechocha. No, la pechocha era... de la Florencia Peña. Estaba Lorena Paola, que me salía de Festilindo junto con Laura Miller. Salía que le va a sacar un nuevo Mendoza, disco. Salía de tan pechichi. Sí. Ok, Lorena Paola de Sara te dice, me gustaría estar en la casa de David Boreanaz. Ay, que haciendo, le chupe la sangre. Haciendo que debe ser, claro, ¿no? Que le chupe algo, pero David Boreanaz es Ángel, que estuvimos hablando en la sección. ¿A vos solo no te gustaría estar con Ángel en este momento? Oh, con casi Ángel. También. O con Ángel Anaconda. ¿Qué? O sacamos lo de Ángela y pasamos a la Anaconda. ¿Anaconda directo? Claro. No, sí, Ángel, el actor este de David Boreanaz era muy lindo. Ah. Realmente muy lindo. Sí, igual, estuvo un momento muy gordo cuando apareció en el video de Dido. Ah, lindo. No sé si era gordo, es como que era muy morrudo. Estoy una papadona. ¿Vos sí? Sí. Bueno, vamos llegando al final del programa. Sí. Antes de despedirnos, o sea, vamos a cambiar el habitual final del programa por una especie de homenaje. Una especie de homenaje humilde desde este lugar a Fernando Peña, que quiso ser nuestro compañero Mauricio. Y bueno, he aquí nuestro pequeño tributo, recordándolo, haciendo lo que a él más le gustaba. Bueno, por eso nos despedimos hoy, nosotros dos y todos los que estamos acá. Y decimos también un chau puto lindo. Ay, qué romántica la vida. Señores, hasta el próximo sábado a las 9 de la noche por Antena 91. Chau. Brillaba tanto la luna plateada que me pintaba de marfil el corazón, con un vestido a lo Carmen Miranda y la sonrisa de Julieta en el balcón. Hipnotizada por el mar, nadie vi llegar y en el silencio se escuchó una voz banana, banana. como el zumo de tu amor. Banana, banana, banana me ofrecía con todo tu corazón. Hoy dejé la isla siguiendo una estrella, y en la Florida estrellé mi ilusión. Fui cocinera, aeromoza y niñera, y hasta cajera de la Federal Disco. Pero jamás olvidé aquella noche, y en dulce postre convertí mi desazón. Aunque ya nunca regresé, lleve siempre en mi piel aroma ron, azúcar y café. Banana, banana, banana endulzada con el zumo de tu amor. Banana, muchacho, banana, banana macerada con la voz de tu ilusión. Banana, banana, qué romántica esta noche en La Habana, en el malecón contigo del estilo. Banana, ay, banana, banana me ofrecía con todo tu corazón, y yo volví a ser joven.